comunicación. Profe Romero, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, la verdad, decirte primero, agradecerte y decirte que la verdad es un placer tenerte en el programa, porque estamos analizando este momento que nos toca vivir y la verdad que te venimos siguiendo y vemos que hiciste unos análisis puntualmente con el tema de la educación, impresionante. ¿Cómo estás viendo este contexto? Me parece que es un momento muy delicado, para, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, porque la verdad que la pandemia afecta a todo el globo, así que hay que prestar atención, hay que tener mucho cuidado, es un momento donde hay que pensar cada paso que uno da, hay que reflexionar alrededor del tema de la salud, la relación con el prójimo, el cuidado, ¿no? El cuidado sobre todo de nuestros mayores. Así que me parece un momento que también pensar y reflexionar alrededor del tema de la ciencia. Hay varios temas que son muy interesantes. Los chinos tienen una frase que decía que era como una especie de maldición: ojalá vivas tiempos interesantes. Claro. Y la verdad es que vivimos, por cierto, tiempos interesantes, dramáticos, ¿no? Por un lado, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y bueno, tratemos de ser inteligentes en la gestión de nuestra vida cotidiana para no sufrir de más, a veces me da la sensación esa que hay sufrimiento un montón de gente y que no debería ser así, por alguna responsable de algunas, pero bueno. Javier, surgen, da la sensación que muchas mezquindades de sectores, ¿lo ves así? Te hablo del sector político puntualmente y con esto de la presencialidad en las escuelas, ¿cómo estás viendo todo eso? Sí, claro, la verdad que es una pena que sea más importante una mezquindad, una pelea política que la gestión de la mejor manera de drama como que estamos viviendo todas y todos, ¿no? O sea, me parece que eso debería ser lo central, no debería obnubilarlo. Yo creo que fue muy interesante cuando apenas llegó la pandemia, que bueno, que estuvimos todos ahí, digamos, atentos y tratando de ver cómo resolver eso, apoyando a los trabajadores de la salud, cuidando lo más posible, cuidando a los nuestros. Bueno, me parece que había un momento ahí que para muchos era como una muestra de lo que había ser una sociedad solidaria, etcétera. Bueno, después empezaron a explorar otras cosas, algunas especulaciones, algunas mezquindades, como decís vos, Pablo, creemos que superar eso, ¿no? Y entender que estamos frente a una situación que no esperábamos, que grave. Bueno, es una tragedia, ¿no? La humanidad cada tanto tiempo, y bueno, en este momento nos toca a nosotros afrontarla, así que hay que tratar de ver cómo la superamos. Javier, ¿y cómo estás viendo el rol que están jugando los medios de comunicación? Que empiezan, obviamente, a generar opiniones, pero mucha confrontación, hasta te diría en las mesas familiares, y que la verdad se torna triste esto, porque aparte empieza a aparecer la agresividad muy frecuentemente, y a uno le duele ver esto, hasta amigos enfrentados por cuestiones que tienen que ver por la política en este contexto de pandemia. Hola, Javier, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, se había acordado un poco. Bueno. Sí, la verdad es que hay que tratar de correrse. Yo creo que no vale la pena estar discutiendo, digamos, ¿no? Algunas chiquiteces que tienen que ver con el tema de los partidos políticos, etcétera. ¿No? Hay que entender que hay una pandemia, o sea, una epidemia que está sufriendo todo el mundo y hay que tratar de salir de la mejor manera posible, atender a los especialistas. Entonces, si vos querés hacer un puente, bueno, consultá con el ingeniero industrial que se pase un puente. Si vos querés combatir una epidemia, y hay que mirar a los biólogos, a los médicos, a los profesionales de la salud, que nos dicen cuáles son los medios de cuidado, de qué manera podemos contagiarnos. Pero tenemos que atender ese tipo de cosas. Lo demás hay que tratar de esquivarlo, de evitarlo, ¿no? Parece que no vale la pena. Es una discusión chiquita, es una especulación a la que nos quiere llevar alguno, ¿no? Hay que entrar en eso. La verdad que hay que ver, hay que tratar de mirar lo que, digamos, cómo son las estrategias exitosas en otros lugares del mundo. Mira, recién hablaba con el director de un centro de salud de Israel, que es uno de los países que afortunadamente ya está superando la pandemia sí. En este momento. Y la verdad es que él me decía que, bueno, son las vacunas para lograr la inmunidad y el aislamiento. Dice, la verdad que no hubo otras medidas distintas. Y le digo, ¿pero cómo fue el tema del aislamiento? Y dice, nosotros recién esta semana volvimos a la presencialidad. Pues, sí, tal cual. Esta semana, con el 70% de la población vacunada. Un 10% que se ha contagiado, con lo cual tienen un 80% de inmunidad. De esa manera pueden empezar a vivir una vida más o menos normal, digamos. Bueno, y me parece que el resto vamos a ir siguiendo el mismo camino, si Dios quiere, ¿no? Los países que estamos un poco más atrás, desde el punto de vista económico, etcétera, porque también hay desigualdades en las vacunas. Vamos a ir más atrás, pero la verdad es que lo que tenemos que tratar es de tener la mayor cantidad posible, vacunarnos todos los que podemos, aislarnos todos lo que nos da cada uno el cuero para aislarnos, y de esa manera vamos a salir de esta atolladero en que esta epidemia nos ha metido. Javier, pero la familia, el vecino, tiene prendida las tele, tiene prendida las radios, y a veces baja el mensaje que a uno lo lleva a la confusión, y tu mamá te manda un mensaje diciendo, mirá lo que dijeron acá, y se genera todo un escenario de mucha confusión. Te digo, para el vecino de a pie, para el vecino acá de la... Sí, por supuesto, claro. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Me imagino. Pasa todo el tiempo y los medios están jugando un rol triste en un punto, ¿no? Ahí está. Por eso que te digo, me parece que hay que entender que estamos en medio de una pandemia. La pandemia es una epidemia en todo el mundo, de eso se trata, ¿no? Entonces, frente a eso, la verdad que uno lo que tiene que entender es a la solidaridad, a cuidar al otro. Me parece que eso debería ser, no estar como están lamentablemente los grandes medios, digamos, tratando de echar llamas a un enfrentamiento que es ridículo. Ahí, obviamente, hay partidos políticos o espacios políticos que también juegan con fuego en ese sentido. Seguro. Porque, digamos, acá cuando se agoten, no sé, yo estoy en una zona muy difícil, que es el área metropolitana de Buenos Aires, nuestra capital, digamos, Buenos Aires, la zona donde más se concentra el virus. La verdad es que acá lo que hay es los hospitales, lamentablemente están casi a tope. La mayoría de las clínicas privadas ya no aceptan pacientes con COVID, con lo cual hay que ir a los públicos están las ambulancias. Mira, yo estoy en el auto ahora, no estoy manejando, pero bueno, me pasó una ambulancia para el otro lado, estamos viendo ambulancias en otro lado para el seguro. Con gente enferma, buscando camas, la verdad es que eso es lo que se está viviendo, entonces me parece que todo lo demás tiene que quedar chiquito frente a la vida, ¿no? Y a la salud de la gente. Hay que superar eso. Y la ofensiva está jugando un rol horrible. Ya lo han jugado. Mira, esta es la segunda ambulancia ahora, mira. Mira vos. Es tremendo. Sí. Pero bueno, pero hay que zanjar, hay que tratar de ser paciente cuando estamos hablando con un amigo, un familiar, un compañero de laburo, y te dicen eso. Te dicen, hay que tratar de correrse de ahí y decir, ahí con el salud, tratemos de cuidarnos. Bajemos la pelota nosotros, que somos conscientes de lo que está pasando, tratemos de parar la pelota, bajarla, mirar el juego completo y nada. Bueno, y aferrarnos a nuestros valores, ¿no? A los valores que tienen que ver con eso, la defensa de la vida, el amor al prójimo. Me parece que hay que ir a esos valores primarios. Y desde ahí hay que reconstruir, ¿no? Seguro. Apelando a tu experiencia, Javier, te pregunto, ¿cómo ves la comunicación por parte del gobierno nacional, ¿no? Porque se ha criticado por esto que mandó el mensaje del relajamiento. Te lo pregunto por tu experiencia y por haber recorrido los medios de la Argentina. ¿Cómo lo ves? Porque a veces llega ese mensaje y vemos la reacción de los sectores y uno entiende que por ahí la comunicación tendría que venir por otro lado para que le llegue a la familia. Pero ¿cómo lo ves vos, Javier? Y es muy difícil porque el tema es que el sistema de medios en la Argentina está muy concentrado. O sea, tres o cuatro empresas que dominan el 80% de la comunicación en la Argentina, con lo cual es muy difícil, que si ellos tienen mala intención, operan con mala intención, es muy difícil contrarrestarlo, porque no tenés en dónde contrarrestarlo. La verdad es que, efectivamente, la frase del presidente Fernández no fue feliz, aunque cuando uno escucha la frase en su contexto, entiende lo que quiso decir. Quiso decir que el sistema de salud, habló del personal de la salud, el sistema en un momento determinado, que vio que había empezado a controlarse la pandemia, empezó a atender otro tipo de situaciones, entonces se empezaron a ocupar las camas. Entonces, frente a un crecimiento de los casos de COVID, rápidamente se llega al tope de la posibilidad de atenderlo. De eso quiso hablar Alberto, me parece que esto fue lo mejor también. Pero cuando uno escucha el audio, escucha sistema de salud, y efectivamente, conozco algún caso más o menos cercano, con alguna otra dolencia, que estaba como esperando que llegue un momento que pase esto para poder ir tranquilo al hospital, y bueno, ya se estaba atendiendo. Es otro tipo de caso, sube la curva de contagio y pasa lo que está pasando ahora, que hay un colapso. Un poco esa es la situación, pero es cierto que los medios están jugando un rol ahí, como siempre. Hace un rato hablaba con un escritor argentino, psicoanalista, filósofo, que vive en España, fue exiliado, y se llama Jorge Alemán. Ah, sí, vi la nota en página. Él me decía que él veía mucho, en muchos aspectos, el rol de los medios parecido al que habían cumplido durante la dictadura, ¿no? Donde protegían a los sectores que apostaban por la muerte. Y él cree que pasa lo mismo. Fuerte. En un punto coincido, ¿no? Hay medios que están jugando con fuego, están jugando con la vida, ni más ni menos que con la vida y la muerte de las personas. Pero de eso se trata. Cuando colapsa el sistema sanitario, está en el 90, 95. Cuando pasa el 100, el 101, que no consigue una cama, un respirador, y es muy probable que se muera, lamentablemente, ¿no? Es así. Es así de crudo, así de triste, pero bueno, qué sé yo. Esperemos que no llegue ese momento, que sí han vivido países que han tratado con desdén también esta circunstancia, como Brasil, como Estados Unidos, ¿no? Y cosas comunes, Ecuador, la Bolivia de Añez, situaciones horribles, cosas comunes, bolsas. Sí. Lo de Brasil es terrible. Horrible. Lo de Brasil es terrible, ¿no? Y bueno, pero ahí, sin tomar medida, cuentan más muerto que nacimiento, ¿no? Terrible ese dato. Javier, agradeciéndote la gentileza, te quiero decir que te están llegando impresionantes mensajes. Te quiero preguntar, porque también está en el ojo de la tormenta el tema de la justicia, y justo en este caso la presencialidad, apareció la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora aparece la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ves? No, si querés hablarme puntualmente de eso, pero ¿cómo ves el rol de la justicia también? Así como hablamos de los medios, y repito siempre, apelando a tu experiencia de tantos años en los medios, trabajando en programas que eran polenta, ¿cómo estás viendo eso, Javier? Sí, lamentablemente hay un momento de la justicia que está jugando, está muy partidizado también, ¿no? Está jugando un rol que la verdad que no está a la altura de las circunstancias en general. Hablamos siempre de un sector nada más, uno habla de la justicia, sí. En realidad es un sector minúsculo, pero muy poderoso de la justicia, muy concentrado, sobre todo los juzgados federales, algunos juzgados de algunas provincias que están muy ligadas al poder, y la verdad que en lugar de correrse un poco, de taparse los ojos y tratar de hacer puntos, parece como que están espiando, ¿no?, por abajo de ese pañuelo y favorecen a un sector. La verdad que eso le hace mal a la democracia necesita tener poderes bien separados, independientes entre sí, y que trabajen, así como, ¿no?, como hablábamos del tema personal de salud, con el tema de medicina, o como hicimos el ejemplo de los puentes. Bueno, la justicia debería actuar de una manera más, ¿no?, frente a una decisión del gobierno nacional por una crisis sanitaria. La verdad que que intervenga de manera tan partidista, la verdad que es una da mucha tristeza, ¿no? Seguro. La última, Javier, vi el análisis que hiciste del tema de la educación, comparando con las medidas que había tomado el gobierno anterior, y da la sensación de que el gobierno anterior aconseja sobre economía cuando hubo endeudamiento y fuga de capitales, aconseja sobre salud cuando bajó el rango del Ministerio de Salud. ¿Cómo ves eso cuando ves que, o la denuncia que le quería hacer Carrió por envenenamiento por las vacunas rusas? ¿Cómo ves todo eso, Javier? No, es lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Hablan de educación, se los trata de dirigir como los garantes de la educación, y la verdad que cuando, digamos, eso siempre que, recién hablábamos de lo que pasa en el resto de los países, uh-huh. Un país central, los de comunicadores que tenemos, es mirar lo que pasa alrededor, contextualizar, ¿no? Uh-huh. Porque eso lo que tratan de hacer es tratar de mostrarnos como que la pandemia solo pasa en la Argentina, que hay un problema solo en la Argentina y es culpa del gobierno. La verdad es que no, que hay una pandemia que es mundial, que afecta a todos. Entonces hay que mirar lo que pasa ahí para ver los ejemplos malos y los buenos, o sea, cómo logran superar algo así en algunos países con algunas estrategias y cómo a algunos les va mal. Eso es lo que tenemos que ver, me parece como algo bastante razonable. Y de la misma manera, me parece que el otro elemento que hay que tener en cuenta es verlo desde el punto de vista histórico, o sea, mirar para atrás. Cuando alguien te habla, decir, bueno, ¿pero qué hizo esa persona, no? O sea, cuando el macrismo habla de educación, ¿qué hizo cuando tuvo la posibilidad de gobernar? ¿Qué hizo materia educativa? ¿Qué hizo materia educativa en la ciudad? Entonces vos ves, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde que asumió Macri, lo siguió la reta, bajó el 1% del presupuesto educativo cada año. O sea, antes era el 20% del presupuesto, después fue el 19% del presupuesto, después el 18%, así lo fue bajando año a año. Cuando fue Nación, fue lo mismo, digamos, el porcentaje. Vos sabés que hay un número que me parece muy gráfico. Uh-huh. El porcentaje destinado a educación, cuando asume Néstor el gobierno en 2003, el presupuesto destinado a educación era del 3% y el de la deuda externa era del 7%. Claro. Cuando terminó, se invirtió eso, el 7% para educación y el 3% para pago de la deuda. Bueno, llegó Macri, en 4 años logró invertir eso de nuevo, ¿no? Bajó el presupuesto perdido y subió el de la deuda. Y ahí ves, ¿entendés? Si te preocupa o no la educación. Habló mal de las universidades, dijo que es eso de universidades por todos lados, no abrió ninguna universidad, prometió 3.000 jardines de infantes, no hizo ninguno. Bajó el presupuesto educativo, te decía, eliminó la paritaria docente y le bajó el salario de los docentes un 44%. Cuando tuvo en su mano la posibilidad de administrar la educación, fue un desastre lo que hizo, la verdad. Fue triste, así como en salud, decías vos, bajó el rango del ministerio a secretaría, eliminó el tema de la vacunación obligatoria, reaparecieron enfermedades que habían desaparecido, dejó vencer vacunas en galpones, bueno, eso hizo cuando tuvo que administrar la salud. La verdad es que no es una voz autorizada, pero igual, insisto con esto, ¿no? En vez de una pandemia, un desastre como el que estamos viviendo, tratemos de hacernos los distraídos con estos temas, minimicémoslo, pensemos para adelante, pensemos en el drama que está viviendo mucha gente alrededor nuestra, que lamentablemente está contagiada con el virus, se puede contagiar en los mayores, en aquellos que tienen una enfermedad persistente, y si pescan el virus se pueden morir. Veamos eso y vemos cómo resolver, cómo salir adelante, y dejemos esas pequeñeces, esas actitudes miserables en otros, y tratemos de pensar en un futuro más esperanzador, más solidario. Podemos pensar en eso en grande, ¿no? Seguro. Javier, ha sido un placer. Te quiero decir que muchos concordiencia acá te mandan saludos porque están llegando mensajes al programa. Te agradezco el tiempo, la predisposición, y te mando un fuerte abrazo acá de Concordia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Tengo un gran cariño por Entre Ríos en general, por tu corte particular. He ido varias veces cuando he tenido vacaciones, y la verdad que tengo muchas ganas de volver ahí. Estoy esperando que baje un poco esto para poder otra vez ir a pasear y bueno, y espero ahí encontrarme ahí con vos, Pablo, con los oyentes, perfecto, ahí de tu programa para charlar un rato más a fondo, ¿vale? Perfecto, dale, quedamos así, te mando un fuerte abrazo y buena jornada, cuídate mucho, Gracias, Pablo, abrazos. Ahí.